rompieron el tejido, se metieron a la cancha. No sé a qué se metieron a la cancha, si a querer pelear o no sé, a querer intentar que se juegue el partido. Creo yo que el partido se podía haber seguido jugando, ¿no? Si ellos no hubiesen roto el alambrado y metiese en la cancha como se metieron, creo que se podía haber jugado si no pasaba ese petardo. Yo estoy parado en el arco, cuando siento el quesquillido como que va a explotar, yo me hago un paso para el costado porque fue fuerte, la explosión fue fuerte, me hice un paso al costado. Apenas arrancó el partido, nomás ya empezaron con insultos, eso es común en una cancha, ¿no? Eso es común, uno se acostumbra, yo me acostumbré a jugar así. No me dijeron nada de Yamil, lo único que pasó fue lo del petardo nomás, nada más, pero después los insultos y demás cosas, ¿no? Eso es ajeno, ¿no? Pero lo del petardo creo que no tenía que haber ocurrido. Yo, como le dije a los chicos, yo no tenía ningún problema de jugarlo, pero las condiciones no estaban. Ya, como te digo, había dos, tres que lo querían jugar, otros no lo querían jugar por el simple hecho que, ¿qué pasa? Nosotros, cuando uno se va de la cancha, tiene una familia atrás, ¿entendés? Y como dijo un compañero, jugamos el partido, no hay ningún problema. Pero ¿quién te da la garantía de que cuando termina no va a pasar nada? Yo, como le dije a los chicos, íbamos ganando 2-1. Íbamos ganando bien, estábamos haciendo un partidazo los dos equipos. Y por la culpa de un inadaptado, tuvo que pasar lo que pasó, ¿no? Nadie te daba la seguridad y las condiciones que decís, bueno, termina el partido, el que haya ganado, vamos a suponer, ganamos nosotros, no nos daban las condiciones que nosotros íbamos a poder festejar tranquilo con nuestra familia, que fue a verlo. Acompañado, no sé si acompañado, porque lamentablemente la familia de nosotros, la señora de algunos jugadores, novia, tía, abuela que fueron a vernos, tuvieron que saltar una zanja y irse por una calle que está totalmente llena de barro para poder salir tranquilo y que no haya ningún inconveniente. Si fuera San Ignacio, hubiese hecho esto ayer. Lamentablemente San Ignacio está perdiendo los puntos y en este caso sería campeón San Esteban, si fuera San Ignacio, ¿entendés? Yo no tengo ningún problema de jugarlo, yo como te digo, yo, muchos de ellos me trataron de cagón y a mí, yo no soy cagón, yo lo que dije, yo tengo una familia atrás mío, ¿entendés? Yo no soy ningún cagón, ellos se piensan que yo nací ayer o que yo arranqué jugando ayer con 100 personas, 200 personas, yo no soy cagón, yo como te digo la verdad, Martín, si pasó esto ayer, va a pasar el domingo que viene o el otro domingo, porque no están las garantías para jugarlo. El partido ya quedó, lamentablemente, quedó picante. Por eso, como te digo, lo van a decidir entre semana, a ver qué va a pasar realmente con el partido. Yo te digo la verdad, si fuera San Ignacio el que causó esto ayer, San Ignacio está perdiendo los puntos, lamentablemente. Si se juega sin público, nosotros en la cancha no podemos agarrar las piñas por una copa, ¿entendés? Creo yo, como ya te digo, se tienen que reunir y pensar bien dos veces la decisión que se va a tomar, porque si pasó una vez, va a pasar dos veces. Y si se juega sin público, es lo correcto, ¿no? No es correcto que se juegue sin público, porque mi familia, la familia de mis compañeros no tienen la culpa de que un boludo, perdón por la palabra, haya tirado un petardo a la cancha y causar lo que causó, ¿no?